preciosa del carnaval y quiere ver sonar una batucada. Y obviamente que ahora este sábado vas a tener la posibilidad. Pero también mucho me mandaba el mensaje diciendo, che, preguntale qué va a pasar con el carnaval de Concordia. No lo sabe y se mete. No sé si lo va a decir porque le generamos un compromiso. Pero lo tiramos, ¿eh? Hablamos de Lolo Laní, que es uno de los organizadores, va, el organizador de este segundo encuentro competitivo de Pasista 2021, que va a ser este sábado 23, ahí en el Galpón 1 de la Costanera. Igual va a haber actividades antes también. Lolo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, para vos, para Mariana, para toda la audiencia. Buen día. Hermoso día hoy. En esta hermosa Concordia. Ahí está. Bueno, Lolo, seguramente limando los últimos detalles para lo que va a ser el sábado, ya con actividades creo que el viernes, pero contanos un poquito primero cómo surge esta iniciativa, Lolo, teniendo en cuenta que venimos de una pandemia, obviamente yo he tenido contactos con vos y me ibas contando, tuviste la perspectiva de organizar esto antes y obviamente las pandemias no, y ahora por fin llega. Contanos un poquito, Lolo. Bien, por lo general la gente siempre conoce de Concordia y va, y concurre, y se divierte, en el encuentro de pasistas y batucadas y baterías. Uh-huh. Pero como estamos en pandemia, como decía vos, hemos decidido este año darle lugar únicamente al encuentro de pasistas. Perfecto. Digamos, para uh-huh. evitar la burbuja de cada una de las baterías que tenía que llegar. Y bueno, por ahí, digamos, al venir mucha gente de afuera, era como que se nos iba a complicar el tema protocolos, los cuidados y demás. Aparte no sabíamos cómo íbamos a estar con la vacunación. Es así que hace unos 5 meses hemos decidido hacer el encuentro de pasistas. Perfecto. Es un encuentro competitivo individual. Uh-huh. Donde, bueno, gracias a Dios hay un número importante de anotadas, uh-huh, de anotados, uh-huh, porque también, o sea, se elige el pasista masculino y se elige el pasista femenino, el mejor, y la verdad es que, bueno, contento porque viene gente de muchísimos lugares a visitarnos, de Formosa, de Tucumán, mirá. Santiago del Estero, Córdoba, viene gente de La Rioja, Buenos Aires, ni hablar Entre Ríos, bueno, ni hablar Corrientes. Uh-huh, uh-huh. La verdad que va a ser una jornada muy linda donde, bueno, se van a fusionar muchas culturas. Uh-huh. Donde, como lo dice el título, ¿no? Es un encuentro donde uno va a conocer muchos amigos nuevos que llegan a conocer Concordia, que llegan a esta competencia. Te voy a decir un poquito cómo es el cronograma. A ver, tirame. El viernes, Pablo, espero la conferencia de prensa, a las 18, ahí en el CIT, uh-huh, en el Centro de Información Turística. ¡Profe! ¡Profe! El profe Torales. Ahí está, mirá, el Lolo está ahí en la dirección de deporte, por eso pasan todo y lo conocen todo, ¿eh? Así que... El viernes. A las 18 horas te espero en la conferencia de prensa. Perfecto, ahí vamos a estar. Allí vamos a estar compartiendo todo lo que es la información, presentando el evento, dando a conocer el reglamento y aquellas preguntas que quieran saber. El viernes a la noche, como hay mucha gente ya que está en Concordia, que no es de Concordia, que son amigos que llegan, como te decía, de distintas ciudades, y bueno, ahora que hay apertura de fronteras también, bueno, están comenzando a confirmar. Mirá, qué bueno. De Uruguay, de Brasil y de Paraguay. Mirá qué bueno, che. El viernes vamos a estar con una gran rueda de samba en el Club Hípico. Mirá. Están los mejores ritmistas, va a haber shows de pasistas, va a ser una jornada muy linda, esto va a ser el viernes en el Hípico. Seguro. Es una rueda de samba donde van a tocar todos. Uh-huh. Hay una base que son chicos de distintas provincias, que están trabajando a través de un grupo de WhatsApp, de Zoom, para ver qué temas tocan. Y, bueno, hay un operador en la rueda que invita a todos. Por ejemplo, si vos querés conocer un tema, ponele, de raza negra, y lo querés tocar, vas a poder subir al escenario y acompañar a los músicos que están en ese momento. Digamos, va a ser una rueda de samba de esas que se ven en Brasil, invitando a todos los presentes a bailar, a cantar. Perfecto. A tocar un cuento, eso va a ser el viernes en el Olímpico. Esa actividad, Lolo, esa actividad va a requerir la adquisición de una entrada, ¿o no? Sí, hay uno de nosotros por ahí, vamos a tratar de juntar unos pesitos para, bueno, perfecto, para cubrir lo que tiene que ver con el hospedaje, los cachets, la comida de los jurados, de los invitados. Perfecto. Los mismos que van a estar ahí, porque te digo, nosotros tenemos en el grupo de WhatsApp únicamente de los rimitas que van a estar en la rueda, son 15. Claro, a ahí los 15, está. A los 15 hay que tratarlo de la mejor manera, digamos, con el pago del pasaje, con el pago de un lugar donde estén cómodos para dormir, y para asearse. Por supuesto, bueno, con la comida. Es razonable, Lolo. Ahí está. Esa actividad entonces en el Hípico después de la conferencia, más o menos, al rato vamos a estar trasladándonos al Hípico. Sí, te puedo asegurar que va a ser un viernes a puro carnaval, porque hay muchas sorpresas, va a haber también sorteos, mucho no puedo contar, pero va a ser una jornada muy linda. Perfecto. Para que te dé una idea, la última rueda de samba que se hizo en el encuentro de batería en el 2019, duró hasta las 5:30, tocaron los brasileros y nadie se quería ir. Tuvieron que apagarle la luz porque querían seguir tocando. Así que para que te des una idea de la entretenida, sí, que son estas ruedas, ¿no? Digamos que nadie se quiere ir. Y aparte, Lolo, teniendo en cuenta que venimos escaso de carnaval, imagínate lo que se va a poner eso. Bien, ahora te voy a contar la última novedad del carnaval. No, pero hablame el sábado primero. El sábado empezamos a partir de las 3 de la tarde, si no me equivoco. El sábado, sí, a las 13 horas ya van a estar armando la logística los chicos allí, porque en el Galpón 1 de la Costanera vamos a estar con la presencia de los jurados y de las aulas de samba gratuita. Aquel que quiera aprender a sambar, que quiera ir a divertirse, a sacarse fotos con Desiree Borla, con Gisela Álamos, con Cristela Medrano, grandes bajistas que han bailado en Río de Janeiro, que recorren la Argentina y Latinoamérica enseñando, van a estar acá en la ciudad de Concordia. Vamos a tener un plus extra, bueno. Viene a dar aula de samba Johnny Blanco. Por ahí, si lo buscan en Facebook, van a ver que es un venezolano con rastas, que pasea por ha hecho el workshop de samba en distintas ciudades, ¿no? De acá de Argentina y también en toda Latinoamérica y en Europa. La tonada de Johnny es muy muy atractiva, porque viste que los venezolanos son bastante afables. Terrible. Y también vamos a tener la presencia de en la rueda de samba de Vanderson. Vanderson es un ritmista de Río de Janeiro, que integra Batuque Digital. Batuque Digital es una batería, como lo dice, ¿no? Que actúa en distintos lugares del mundo, y en cada lugar donde se presenta, la batería completa, por supuesto, transmiten en vivo, son unos los mejores ritmistas de Río de Janeiro que se juntaron para hacer un... Mirá qué bueno. Y bueno, uno de los chicos va a estar acá, así que va a estar muy entretenido. Perfecto. Y bueno, decía, a las 14 horas van a ser gratis las aulas de samba, digo, para no confundir mucho, porque hay tanto, seguro, que por ahí la gente se va... Y las aulas de samba son gratuitas. Perfecto. Va a haber sorteos también. Así que vamos a estar con una pantalla LED. Y el tema de la competencia, ¿no? El tema de esto de la competencia. Una vez conocemos los jurados temprano, ¿no? La competencia va a ser en un escenario, el espectador lo va a poder disfrutar y después obviamente se anuncia el ganador. ¿Va a ser así, Lolo? Exacto. La competencia, bueno, tenemos un escenario de 5x5, que nos ofrece la Municipalidad de Concordia, con una pasarela. Para que se den una idea, la competencia es muy atractiva porque es algo así, para tener una idea, vale la comparación, pero estamos muy lejos de lo que es Showmatch. El jurado va a votar con duelos. En los sorteos van a ser duelos. Por ejemplo, le toca a Pablo contra Lolo, van a ser cinco los jurados, y bueno, y van a bailar una hora, perdón, un minuto y medio. Mirá. Un minuto y medio, se van a tener que desarmar, mostrar lo mejor. ¿Y se eliminan? Y es por eliminación. Ah, mirá vos. Ah, que va a estar lindo, che. Claro, y el jurado voto cantado va a decir, pasa al frente y va a decir, el jurado número uno, voto al participante número uno. Mirá. El jurado número dos, al participante número dos. Y se pone muy bueno cuando queda 2-2 y tiene que definir el último jurado. Ni hablar cuando llegas a las semifinales. Oh, y quedan los mejores de los mejores. Y el jurado tiene, digamos, que ser muy, muy justo en ese sentido. Y se genera una adrenalina terrible porque ya ahí ya los chicos tienen hinchada. Seguro. Se pone muy, muy, muy, muy... ¿Y esto muy lindo, con mucha adrenalina? No, terrible, terrible lo que contás. Lolo, y esto termina el mismo sábado, o sea que hasta que termine, hasta que conozcamos el ganador tanto femenino como masculino, ¿se centra todo en lo que es el sábado? Exacto, tal cual, sí. Además, bueno, va a estar el show de Brazuca, una banda de Wally García que la rompe. Ah, sí, lo vi. Que es muy divertida. Vamos a tener el show de los músicos de Comparsa Villa Zamba, cantando el Arriba Concordia. Uh-huh. Van a estar los músicos de Comparsa Emperatriz, la batería TNT, ganadora del Carnaval de Concordia. Va a haber un show de la Comparsa Emperatriz. Mirá, entre vos. Otros, están invitadas las figuras ganadoras de nuestro carnaval. Qué lindo, che, completo, completo, Lolo. Y va a haber un paseo gastronómico que lo manejan las comparsas del Carnaval de Concordia. Bien, che, bien. Va a haber un reconocimiento a grandes trabajadores del carnaval, de los pequeños duendes, uh-huh. Porque también tenemos que acordarnos del semillero. Y va a haber homenajes y reconocimientos. Bueno, hay un homenaje muy emotivo. Para un gran carnavalero que se nos fue y era de todas las comparsas, que se llama Poco González. Sí, terrible. Lolo, esto de la actividad del sábado en el galpón, ¿es gratuito o va a haber que abonar una entrada? Es gratuito, nosotros vamos a estar vendiendo un bono contribución para quien quiera colaborar, bien, vamos a estar sorteando bien. Algunos instrumentos, algunas cuestiones, pero es gratuito, bien. sí, bien, porque buenísimo. Digamos, siempre... el carnaval es popular y nunca cobramos unos encuentros de baterías, no lo vamos a hacer en esta ocasión. Sí vamos a estar brindando un bono contribución para ya te digo, es muchísima la gente que viene. Imagínate que el albergue del polideportivo tiene lugar para 60 personas y va a haber gente que va a estar con carpas. Uh-huh. Mirá vos, che, mirá porque vos. Porque está saturado el hotel Federico I, que es uno de los que nos está dando una mano también. Tiene un alojamiento ya de un 80%. Uh-huh. Che, qué bueno, ¿verdad? Un alojamiento turístico y carnavalero muy, muy, muy lindo. Y bueno, para disfrutar, porque uh-huh. Después de la pandemia, un evento grande de carnaval es este de Concordia, así que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que disfrutar. Pero sí, sí. Y la verdad que es muy, muy contento, declarado de interés municipal, declarado de interés cultural provincial también. Sí, lo vi en el tratamiento en el consejo el otro día, la verdad que me puso contento, porque la verdad que está bueno que esto pase, ¿eh? Lolo, tirame novedad del carnaval, me dijiste que tenía y la gente está ahí ya mandando un mensaje, tirame un dato por lo menos que puedas dar. Bueno, Pablo, hoy es el último día, ultimátum, para que las comparsas se pongan de acuerdo si salen o no en el carnaval. Ajá. Hasta ahora hay una y media que dice que sí. Mirá. A ver, no quiero hablar de números, pero se aumentó el premio para las comparsas considerablemente, casi tres veces. ¡Epa! ¡Epa! Entonces, creo que vamos a tener el carnaval show. Vamos todavía, bien, Lolo, ahí. Lo que sí no está claro aún, que es lo que están pidiendo las comparsas en este momento para hacer el carnaval, es cómo serían los términos del pago de este premio. Uh-huh. Ahí está. Así que bueno, creo que una vez que se pongan de acuerdo con esto de cuándo estarían, cómo serían los periodos de pago del premio, yo creo que ya estaríamos en condiciones de que vamos a tener carnaval. Anuncia. En caso de que no quede claro eso, que es la traba más grande, no va a haber carnaval. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general siempre a las comparsas, a los presidentes de comparsas se les promete que se les va a pagar cierta cantidad de plata, pero nunca dicen en qué términos, claro. O qué fecha. Claro. Y las comparsas necesitan, no te digo firmar un contrato, pero sí digamos un convenio donde mañana se le entregue, ponele que cierta cantidad de dinero, la la semana que viene otra cierta cantidad de dinero, el mes que viene tanta plata. Seguro, seguro. Eso necesitan saber las comparsas para decir que sí a la, al carnaval 2022. Perfecto. Bueno, yo soy optimista, ya te digo, y hoy es el último día, como por ahí lo decíamos en Conectados en Carnaval, hoy martes es el último día que tienen las comparsas para decidir si hay carnaval o no. Creo que con estos números que se le ofrece, diciendo las cosas claras, en el sentido de que haya un convenio de pago, un compromiso del municipio hacia las comparsas, y estamos en condiciones de que va a haber carnaval. Perfecto, mirá qué buena noticia, ¿eh? Bueno, estamos a la espera entonces. Lolo, te agradezco un montón, nos vamos a estar encontrando seguramente el viernes en la conferencia de prensa, te agradezco la predisposición y lo mejor para esto que se viene, mucha actividad, y el sábado obviamente lo voy a disfrutar como loco allá en el galpón. Así que Lolo, gracias por la comunicación. Dale, van a tener un box especial los chicos de la prensa, así que ahí lo vamos a estar esperando como ustedes, porque siempre son aquí, los medios de comunicación son siempre los que llevan la información, como en este caso ustedes, que agradezco un montón a la gente, así que bueno, vamos a tener ahí una deferencia para todos los de prensa que nos acompañan el sábado. Perfecto, Lolo, gracias, te mando un fuerte abrazo y bueno, a tu disposición para difundir cualquier actividad. Un abrazo grande, Lolo. Gracias, hasta luego, un abrazo. Ahí está, qué linda charla y con novedades importantes, Lolo.